banda toca el rock. Lo demás cuando lo pide, sabemos bien que aquí hacer de todo lo exige. Es un rock chiquillo, sabor más bien latino. Esta música es esperanza, esta música es paciencia. Es como un tren que ha pasado con un cargo de emociones. Nos pasó en la estación, pero dormíamos sentados. Y mi banda toca el rock porque nos ve y porque no puede. Falta de ir por correr tras su quimera. No despierten, no, oh, oh, no. Todavía no, y no nos paren, no, no, no, no, no. Todavía no. Y mi banda toca el rock, cambia cara cuando lo piden. Desde que entras el mismo, casi siempre lo exigen. Nos esperan en la colina con la música. Rock, es una eterna.